Seguimos caminando la tarde de Tu Tiempo, Mujer, por aquí, por el 106.1 de Radio Kermés. Y te voy a contar que a partir del 1 de noviembre y hasta el 24 se va a realizar en Santa Rosa Festival Coso de Fotografía, un festival que está auspiciado también por Radio Kermés y del cual va a participar nuestra querida compañera, fotógrafa, activista, feminista, participante, integrante del equipo de mujeres de Kermés, Dagna Faiduti, a quien ya tengo en línea telefónica para que nos cuente de qué se trata este festival Coso de Fotografía. Hola Dagna, buenas tardes. Hola Mari, ¿cómo andas? ¿Cómo estás tú? Bien, muy bien. Acá bueno, preparando algunas cositas de ese festival. Bien, contanos entonces un poco cómo surge la idea del Festival Coso y de qué se trata específicamente. Mira, en realidad Coso viene de un poquito antes, sí, que es fines de febrero, que tuvimos como la intención en principio de conocer a otros y a otras compañeras que estaban laburando en fotografía, que algunas las conocíamos, otras no, de cruzarnos en alguna muestra, en algún taller, etcétera, o de saber que sacaban fotos. Y eso, conocernos primero, ver a cada una y cada uno, y ver también qué deseos había, digamos, de proyectos, de generar ámbitos de intercambio, de capacitaciones, que lo que nos pasaba también era que casi todos y todas recorríamos ciertos espacios de aprendizaje fotográfico acá en Santa Rosa, y una vez que digamos, ese círculo se acababa, no sabíamos qué más hacer, y éramos algunas éramos personas que veníamos de un aprendizaje muy autodidacta. Entonces, bueno, nos comenzamos a juntar, pudimos ver qué andaba cada una y cada uno, hicimos como una convocatoria, creo que de alrededor de 40 personas, bien, de las cuales finalmente nos juntamos 10 o 15, empezamos a generar, bueno, esos espacios de conocimiento entre nosotras y nosotros, y después talleres. Bien. Hicimos dos talleres desde este festival, que uno fue con Belucci y otro fue con Ricardo Chanis. Y después, en una juntada surgió esta idea de por qué no hacer un mes de fotografía. Una muestra, y, digamos, exponer los trabajos, algo así. No pasa así. Por... Ajá. No, pasa más por, digamos, la muestra que algunas personas que integran el colectivo... van a hacer una muestra, no todas, en la Alianza Francesa, pero la mayoría de actividades tiene que ver con cosas que teníamos ganas de, o actividades o herramientas que teníamos ganas de adquirir. Bien. Entonces, creo que lo fundamental del festival son los talleres y las charlas. Claro. Ponele, va a haber una charla de un fotógrafo que está viviendo en Ingeniero Luigi, que es Walterio Pérez, que va a estar, a ver, yo no lo conozco personalmente, he hablado mucho con él para organizar este sitio, pero sí lo que veo de su fotografía me gusta, me llama la atención, me da curiosidad, y que él nos venga a hablar de su fotografía en un pueblo o una ciudad que es más chica que Santa Rosa, me parece que rompe por ahí también un poco esta idea de que para hacer fotografía, fotoperiodismo, cualquier género fotográfico, hay que estar en una ciudad o en una gran ciudad. Claro, o sea, sí, como sí. En nuestros espacios se pueden hacer cosas. Se puede hacer fotografía y se puede hacer nada, una fotografía distinta. Después está el taller de Mariela Pérez, que es de Fotocine, que son publicaciones independientes que están teniendo un movimiento en Córdoba y en Buenos Aires, que son publicaciones de fotografía que sin caer, digamos, en pretensiones de fotolibros o libros de artista, permite que vos puedas autogestionarte publicaciones mostrando tus fotos. Bien. Bueno, y todos los talleres, bien, en realidad, si hago un recorrido, son todos talleres que hemos deseado en base a querer aprender, claro, sobre justamente, todo, hacer, bien, adquirir herramientas, y también, bien, de las personas que vamos a estar escuchando. Claro. El otro día nos juntamos con fotoperiodistas, Y está re bueno porque me di cuenta de que más allá de hablar de las personas individuales, se va a poder contar la historia de Santa Rosa. Sí, a ver, Dagna, ¿vos me escuchás bien? Porque sí, yo te escucho. Te estamos escuchando un poquito mal, no sé. A ver si podemos mejorar la comunicación. A ver, ¿ahora? Sí, ahora creo que te escucho mejor, sí. Genial. Creo que te interrumpí también, perdóname. No, bueno, eso, que me parecía que el de fotoperiodismo también iba a estar bueno, como en realidad me parecen que todas las actividades van a estar buenas porque... Eso, las deseamos y deseamos escucharlas, deseamos hacerlas. Bien. Bastante bien en un lugar en donde pocas veces hay tantas actividades. Sí, y de ese tipo tampoco no estamos sabiendo de que haya demasiadas, ¿no? Así que me parece genial lo que están proponiendo desde ese Festival Coso. Y Dagna, también hemos sabido que algunas de tus fotos fueron seleccionadas para una convocatoria con la Bienal de Fotografía Documental que se realizó en Tucumán este mes, relacionada con la Marea Verde, con la lucha por el aborto. ¿Fue así? Uh-huh. Sí, contanos sí. Eso, a ver, ¿y qué es exactamente la Bienal de Fotografía Documental? Mira, vos sabés que justo entre... más allá de la imagen que puede tener cada una acerca de la Bienal, sí, me causó mucha gracia cómo la Bienal se autonomó, ¿sí? Y la reunión de la élite de la fotografía argentina, bueno, parece que es eso, que es la élite de los fotógrafos y las fotógrafas. Ajá. En Argentina y en otros lugares. En definitiva, la Bienal es, digamos, son 3 días. Se dedican en Tucumán pura y exclusivamente a fotografía, con talleres, conferencias, intervenciones, bueno, muchas actividades más, y que se reúnen todos y todas las fotógrafas del país y todas las personas que pueden viajar hasta Tucumán a participar, ya sea como oyente, estudiantes o, sí, sí. O bueno, disertantes. Bueno. Y vos sabés que lo que me parecía relevante de la convocatoria y que se haya realizado esta actividad, y ni hablar que está re bueno también que haya algunas fotografías mías ahí participando. Lo que me parecía interesante es el lugar que el feminismo también está peleando en el ámbito fotográfico. Sí. Y en ese sentido, la Bienal cerró con una intervención feminista, sí, que no solamente abarcó la posición de esta proyección de fotografías que hacía a la lucha por el aborto legal, sino también con una manifestación y un pedido y un reclamo de mayor participación de mujeres y disidentas sexuales o disidentes sexuales en el ámbito de la fotografía, que es un recorrido que ya se viene haciendo desde hace rato, con reclamos que no solamente involucran una participación equitativa en los salones de fotografía, en los espacios donde puede llegar a ser un jurado, o en este, claro, donde los organizadores, que son en su mayoría varones, bueno, tienen un espacio mayoritario, en los lugares donde también se enseña fotografía, uh-huh, las denuncias también que han surgido en los últimos tiempos en los ámbitos fotográficos respecto de fotógrafos muy reconocidos que han sido violentos, que han abusado de otras mujeres, etcétera. Y me parece que ese es el digamos, lo rescatable y lo más importante de esta convocatoria de Marea Verde que se dio ahí en la Bienal. Y que tienen que ver con estos reclamos. Y que, claro. Hay un montón de compañeras que están ahí haciendo fuerza por lograr un ámbito más equitativo. Más equitativo, con una participación más activa de las mujeres y de las identidades disidentes. Y sobre todo, como vos también decís, en los lugares de toma de decisiones, ¿no? Porque creo uh-huh. que así se plantaron y dijeron, queremos ser parte en todo sentido de esta bienal, esto que surge permanentemente de cuando nos toca en todos los ámbitos en los que interactuamos, de tener que despatriarcalizar los ámbitos, ¿no? Es así. En todos los ámbitos nos sucede lo mismo y tenemos que plantarnos desde un lugar muy, muy fuerte y muy unidas las mujeres como para reclamar esos espacios más equitativos. Sí, totalmente. Yo la última muestra de la que participé acá en Santa Rosa, que fue de éramos dos mujeres. Claro. Y de un universo de 15 personas. Claro, ahí está. 15, 13 varones y dos mujeres. Uh-huh. Digo, se da hasta de construir la mirada de cómo se fotografía, sí, sí. Cómo se tienen los estereotipos. Digo, va en un plano así como explosivo también. Entonces sí. Me pareció que era lo más importante de esta presentación que lograron. Dagna, la última de mi parte entonces. ¿Cuántas fotos tuyas se seleccionó para la Bienal? Mira, se seleccionó una sola foto, por lo que yo vi. Uh-huh. Fue, creo que, una participación de 1.500 personas, de las cuales me parece que las compañeras trataron de hacer también una selección bastante federal, que eso, bien. Con compañeras que no solamente de Buenos Aires, que por ahí es las que mayor visibilidad tienen. Claro. Así que creo que hay una foto, por lo que vi también otras compañeras que tengo en el Facebook, creo que es una foto persona, porque terminó siendo como si te dijera 400 personas seleccionadas, y creo bien. Que es una por foto. Bien. Bueno, Dagna, nosotras orgullosas de que de algún modo esté tu trabajo, tu talento, representándonos de alguna manera, por supuesto, y porque formas parte además de esta familia carmesera y de este grupete maravilloso que hay en esta radio, y porque sos parte de nuestro activismo y de nuestra lucha feminista, así que esto, la felicitación y el orgullo que nos das. Gracias por estos minutos y nuevamente te felicitamos. Y bueno, sí repetí el lugar y los días en los que cuál va a estar el Festival COSO. El festival va a ser el 1, del 1 al 24, y bueno, no voy a hacer un recorrido por todos porque son un montón claro, de actividades. Claro, bueno. La mayoría de actividades se van a hacer en el CIPREM. Bien. Salvo dos, que una va a ser en la Alianza Francesa, que es la muestra. Bien. Y otra que va a ser en Fahrenheit. Bien. Pero ya vamos a estar, digamos, en la página de Facebook de COSO, van a encontrar toda la programación y vamos a ir subiendo los detalles de cada charla y cada taller. Perfecto. Gracias, Dagna, una vez más. Abracito. Dale. Un saludo a las tres. Dagna Faiduti, nuestra compañera de Radio Kermés. Fotógrafa, activista, feminista, y que nos deja muy bien en todos los lugares. Un orgullo tenerla.